Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. En la pasada jornada, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, viajó a San José para participar de la inauguración de la planta de productos nutricionales de Conaprole y aseguró que hay un proceso de recuperación después de muchos años de precios bajos, de incertidumbre. El año pasado fue bueno, dijo el mandatario, en rueda de prensa respecto a la situación del sector lechero. En ese lugar, el sindicato de la industria láctea se movilizó en la planta de Conaprole, en el ingreso, y entregó al presidente Lacalle Pou allí una carta con reclamos. Para saber justamente las inquietudes de los trabajadores, estamos en comunicación con Enrique Méndez, que es integrante del sindicato de Conaprole, que a su vez también forma parte de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea. Buen día, Enrique, bienvenido. Gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, queriendo saber algún detalle que se pueda ir adelantando de los contenidos de la carta que ayer le entregaron al presidente de la República. Bien, sí, el día de ayer tuvimos, la instancia en San José. Decir que se llevó adelante lo que fue una inauguración de una de las máximas inversiones que se viene desarrollando, ¿no? Ayer se mencionaba básicamente eso. Esa planta no ha tenido solo esa inversión, ha tenido otras inversiones millonarias que doblegan fácilmente la inversión que significó también esa planta de nutricionales. O sea, es mucho más que lo que propiamente se manejó. Lamentablemente, ese escenario se dio sin el reconocimiento por parte de Conaprole de entender la importancia que tiene hacer parte de estas cuestiones, también así a un eslabón de la industria láctea como somos los trabajadores. Y en ese sentido, no nos invitó, ni siquiera nos informó de dicha inauguración. Nos tuvimos que enterar por la prensa que se iba a llevar adelante la inauguración, e incluso con la presencia de autoridades, como lo significó tan importante presencia, la presencia del presidente de la República. En el marco de eso, los trabajadores y las trabajadoras nos hicimos presentes a través de nuestro sindicato, en el entendido de poder hacer sentir nuestra voz, nuestra desconformidad con la situación de lo que significó eso, de no invitar ni informar al propio sindicato de estas cuestiones, y obviamente le llevamos al presidente de la República también ahí, aprovechando su presencia, nuestras reivindicaciones. Esa inauguración logra también demostrar y enmarcar el importante momento que lleva la industria láctea en este momento, en el entendido de grandes inversiones que nosotros hemos saludado, pero que también demuestran un momento de crecimiento y de concentración de la propia industria láctea, ¿no? Un buen momento de crecimiento que lo demuestran las inversiones millonarias que se vienen desarrollando, lo demuestran el crecimiento histórico de la materia prima que nosotros manejamos, que crece semestre tras semestre, que crece año tras año en remisión de litro de leche que se lleva a las plantas, que se elabora, se produce y se vende en su totalidad. Demostración también en el crecimiento de los precios internacionales e incluso del propio mercado interno, que también sigue vendiendo y muy bien, y crecimiento así también en los índices, por ejemplo, que ha tenido el índice de volumen físico, que es todo lo que nosotros elaboramos, que ha crecido, si comparamos año móvil tras año móvil, en este último año móvil, un 10% con una caída de las horas trabajadas en un 8%. ¿Qué significa eso? Un crecimiento de la productividad dentro de la industria en detrimento de las horas trabajadas, o sea, en el entendido y a raíz de la intensificación de trabajo y la tecnificación dentro de la propia industria. Bueno, todo esto no puede decir que se encuentra en el marco de una situación de crisis de la industria, y que incluso esa buena situación no es básicamente del último año nada más. Estos números de crecimiento se identifican no solo con el 2020, sino comparando con 2021, 2020, sino también con 2019 y 2018. Evidentemente esos números no son cuestiones que nosotros nos estemos inventando, son públicos dentro del Instituto Nacional de la Lechería, dentro de Uruguay 21, y nosotros, bueno, venimos planteando que este buen momento de la industria láctea no se identifica también reflejado en el salario de los trabajadores, porque algunos nos dicen, bueno, pero había un mal momento, bueno, los trabajadores desde el convenio de 2013 hace que no tenemos un crecimiento salarial, no venimos manteniendo salario real, en cuestiones que vale resaltarlo, ¿no? Y ahora, en este momento, nos encontramos con una pérdida, en un momento de pleno crecimiento de la industria, a lo largo de 2021 se nos instaló una pérdida del 4,82%. ¿Qué significa eso? Más de 14 jornales de las trabajadoras y los trabajadores de la industria láctea fueron embolsillados por los sectores empleadores a lo largo de 2021, mientras todos los números de 2019, 2020, 2021 dieron crecimiento dentro de la industria. Bueno, eso es incoherente. Nosotros estamos planteando claramente que debe recuperarse de forma urgente lo que es esa pérdida que se le instaló a los trabajadores, y lo que decimos nosotros, bueno, en el marco de este Consejo de Salario que venimos discutiendo, tiene que instalarse en los primeros ajustes que tengamos la recuperación de esa pérdida. ¿Por qué? Porque las condiciones están, el peso de la masa salarial es apenas un 11% dentro de los costos de toda la industria, o sea, es una cuestión que la recuperación del salario perdido no es significativo dentro de los costos que la propia industria tiene, y es incoherente que en un momento de pleno crecimiento sostenido a las trabajadoras y a los trabajadores se le instale una pérdida, ¿no? Enrique, sin que directamente tenga vinculación con el tema del ajuste salarial, creo que vamos a coincidir que tanto la dificultad de muchos tamberos que en muchos casos llegaron inclusive a cerrar sus tambos, sí, y terminar con una actividad de toda la vida y una actividad que por lo general es familiar, que se va transfiriendo generación a generación, se sumaron un 2020 y un 2021 que trastocaron el funcionamiento de todo lo que tiene que ver con el sistema laboral y productivo del país. Esos elementos, en el momento del balance de ustedes, ¿ha sido puesto sobre la mesa en consideración de alguna forma para hacer la evaluación del año 2020 y 2021 y llegar a esta proyección del año 2022, que por lo que me comentabas son balances positivos en lo que tiene que ver no solamente con la producción, sino con la colocación y la venta al exterior de lo que se está produciendo y también a nivel del mercado interno? Sí, a ver, nosotros siempre tenemos todas las cuestiones presentes, por algo también así lo decimos. A ver, en el impacto fuerte que principalmente el pequeño productor lácteo sufrió, principalmente, no estoy diciendo que no se haya sufrido, no, de otros sectores también. Al margen de esto, los que principalmente sufrieron, en ese marco nosotros lo tuvimos presente en su momento, y así lo dije recientemente, nosotros el último convenio que tuvimos, un crecimiento salarial, viene del año 2003. Al margen de esta situación, nosotros insistimos, las dificultades dentro de la propia industria láctea no pasan por la situación salarial de los trabajadores. Recién mencionaba yo el peso que tiene la masa salarial en toda la industria, y cuando hablamos de eso estamos hablando incluso con los cargos de dirección, de confianza, de que tiene, y gerenciales que tienen las propias industrias, ¿no? En ese entendido, nosotros entendemos que diferentes situaciones que tuvieron pequeños y medianos productores muy complejas responden a otras cuestiones estructurales de la propia industria que debe ser atendido, y que lamentablemente, si se nos escuchó en los planteos que nosotros hemos realizado, lamentablemente, bueno, básicamente se nos escuchó, pero no se han llevado a la práctica los planteos que hemos desarrollado. Ahora, Enrique, ¿nosotros qué planteos hemos desarrollado? Y si me permite un segundito. No, pero déjame hacerte una pregunta, porque si no, después tengo que ir para atrás. ¿Sí? No, bien. El problema empieza en el 2013. ¿Qué pasó desde el 2013 hasta el 2022? Bien, lo que nosotros le explico, y yo le explico acá claramente, una cuestión. hay una hubo dificultades de colocación, hubo dificultades en el medio de eso, de lo que significó diferentes caídas de precios. Al margen de toda esa situación, nosotros, ¿qué hemos dicho? Hay situaciones donde el sector industrial, igualmente, a lo largo de 2013, 2014, 2015, 16, 17, si continuó el proceso de inversiones millonarias. Estas que se inauguraron ahora tienen alrededor de 4 y 5 años que se iniciaron a llevar adelante esas inversiones, ¿sí? En ese marco no hubo dentro del sector, dentro de los sectores más pudientes de la industria y de los sectores más pudientes dentro de los productores, los más grandes, los más gigantes. Recordemos que llegamos en este momento a tener uno de los productores récord de Latinoamérica, que fue Buglieroni, que sacó hasta su propia placa informando y mostrando que logró pasar el 500,000 de litro de leche un solo productor, ¿no? Mientras otros productores tuvieron situaciones extremadamente complejas. En ese marco nosotros siempre planteamos, es necesario tener un espacio donde todos los sectores de la industria láctea, todos los actores podamos dialogar, donde todos los actores de la industria láctea podamos dar nuestra opinión de qué industria láctea queremos. En ese marco, en el Instituto Nacional de la Lechería, lamentablemente a los trabajadores y las trabajadoras no nos tienen presente, nosotros no estamos dentro del instituto, y nosotros hemos planteado que se retome un proceso de trabajo donde están las gremiales de productores, donde está la Cámara de Industria Láctea, donde está el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, el de Industria, la Cámara de Industria Láctea y la FITIL, la Federación de Trabajadores de Industria Láctea del PICENETE, donde nosotros decimos que se convoque esa mesa sectorial para poder retomar todas estas discusiones que son estructurales, que no son de corto plazo, son de mediano y largo plazo, para pensar en políticas de Estado hacia la lechería. Bien. Ahora, la situación del pequeño y mediano productor no se resuelve discutiendo si los trabajadores tienen un impacto negativo en su salario en un periodo de X porcentaje. ¿Por qué? Y porque hay cifras que son totalmente distintas, que se pueden identificar y que pasan por otras políticas, y donde nosotros entendemos que tiene que darse ese espacio de discusión más general, donde se puedan discutir qué lechería queremos. ¿Por qué? Y acá le pongo un ejemplo bien claro. Lamentablemente la estructura de la industria láctea ha continuado en un proceso de una lechería que ha continuado creciendo, pero concentrando, en detrimento de los sectores más vulnerados. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, fíjese, la empresa Lactalis cierra una industria en Salto. Impacto negativo para la ciudad de Salto, impacto negativo para 50 familias que laburaban ahí, y nosotros lo decimos así, capaz que ahora nadie más lo dice. Nosotros decimos, nos preocupa para la cuenca del litoral norte. ¿Por qué nos preocupa para la cuenca? Porque cada vez que se alejan las industrias de una cuenca, terminan llevando a la caída de la cuenca con el largo, a largo plazo. En ese sentido, la industria Lactalis apunta a aumentar en más del 50% de lo que ella ya tiene de leche. O sea, está invirtiendo, pero concentrando. Para nuestro entender, lastimando el desarrollo real y necesario para nuestro país, donde las industrias en el interior son muy necesarias. Ahora, en Conaprole también se ha continuado creciendo. Y la industria láctea, y así lo decíamos hace un momento, llega a techo récord de remisión de litros de leche, a pesar de las dificultades que vivieron un montón de pequeños y medianos productores que terminaron teniendo esa situación compleja, ¿no? Entonces, ¿qué estamos diciendo en este caso? Bueno, la industria láctea continúa creciendo, continúa teniendo cifras totalmente positivas, pero concentrando. Bueno, es necesaria una discusión más de fondo, ese espacio que nosotros decíamos. Esa es la industria láctea que nosotros queremos, la que en los años 70 saludó el primer 1,000,000 de litros de leche remitido a la planta y que tenía una cifra muy superior a la del día de hoy de productores y de trabajadores, pero que en este momento llegamos a pasar los 7,000,000 de litros de leche remitidos según el momento en el que estemos. En otro momento son 5,000,000, en otro momento son 6, depende del momento del año, pero con mucho menos productores y con mucho más trabajadores y con mucho menos trabajadores. Bueno, esa es la gran discusión que tenemos para discutir la estructura de la propia industria láctea. Y es una gran dificultad que se ha tenido. No pasa por una discusión de los consejos de salario, donde básicamente lo tenemos que decir en estos términos. No pedimos nosotros, en el convenio puente anterior, en el que se nos impactó negativamente, No pedimos nosotros que se nos diera un crecimiento salarial. Ahora, sin discusión mediante, se nos instaló una pérdida salarial a las trabajadoras y los trabajadores, que fueron 14 jornales, más de 14 jornales. Imagínese que cualquier trabajador, usted como trabajador que es de la propia radio u otros trabajadores en otras órbitas, tengan que perder más de 14 jornales sin explicación alguna en un momento donde el sector viene creciendo. Bueno, es incoherente. Bien. ¿En qué etapa está el tema salarial de ustedes a nivel de los consejos de salario hoy? Bueno, estamos en un espacio de negociación donde diferentes instancias que hemos tenido no se ha podido avanzar. Estamos a espera de una nueva convocatoria para la semana próxima para tener otra instancia del Consejo de Salario. Sin duda, tenemos que decirlo así, que lo que sigue planteando la Cámara de Industria Láctea nos está planteando cuestiones que son insuficientes. ¿Por qué? Porque nos plantea sostener pérdida a lo largo de 4 años para adelante. En ese entendido, nosotros no pretendemos, no vamos a caminar por ese camino. Obviamente pretendemos que continuar en ese espacio de diálogo donde nosotros podamos claramente avanzar en ese diálogo y poder llegar a puntos de acuerdo. Por lo tanto, no pretendemos hacer centro en el momento en el que estamos de la discusión, sino poder pensar y apostar a que esa discusión pueda avanzar, ¿no? Bien, Enrique Méndez, integrante del sindicato de CONAPROLE y también, a su vez, de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea. Gracias por esta conversación, muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Buena jornada.